Agradecemos a Astrid Chávez, que nos trae siempre personas, temas que son interesantes para nuestra gente, para nuestra comunidad. Y hoy queremos dar testimonio acerca de esto. Hoy día vamos a conversar con un profesional que está desarrollando su actividad profesional propiamente tal, la medicina, en Centro Médico Plaza Puente Alto, Santa Josefina 35, teléfono 850-5350. Y vamos a conversar, lo vamos a invitar inmediatamente para hablar de un concepto que quizá a usted le va a parecer, ¿sí? ¿De qué está hablando? Pero bueno, de eso es lo que vamos a conversar. Medicina antroposófica. Hola, ¿cómo está, doctor? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, bien, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Pedro Swinburne. Pedro, cuéntanos, ¿a qué te dedicas, qué haces acá y cuál es el motivo de tu visita? Bueno, yo soy médico especialista, médico general, y digamos llegué a la medicina antroposófica con una necesidad de ampliar la mirada que actualmente se tiene en medicina del hombre. Y estoy aquí justamente para poner al servicio de la comunidad la medicina antroposófica y todos los beneficios que esta tiene. Correcto. Pedro, ¿nos podría comentar qué es la medicina antroposófica? Definir en realidad el término. Claro. Bueno, la medicina antroposófica es una de las ramas de la antroposofía, ¿ya? Que es una disciplina que busca ampliar el conocimiento del hombre, como su nombre lo dice, antropo y sofía. Antropo de hombre, sofía de amor, tendencia, amor al hombre. Y mediante esta mirada, digamos, amorosa del hombre, cariñosa del hombre, uno tiene muchísimo más posibilidades de ampliar y de mirar al hombre en su real perspectiva, que es, digamos, un organismo que tiene una corporalidad física, una corporalidad anímica, una corporalidad espiritual también. Y que estas corporalidades actúan conjuntamente y, digamos, da un dinamismo que es muy complicado de analizar si es que tomamos solamente, por ejemplo, lo que del hombre nos puede decir la física, la matemática, digamos, las ciencias que estudian lo muerto, lo sin vida. Y la antroposofía, al tener esta mirada un poco más, bastante más amplia, la verdad, del hombre, puede mirar más allá. Y en la medicina, este mirar más allá es vital, porque actualmente la gran mayoría de las enfermedades que no tienen una causa física, por ejemplo, yo me golpeé hoy día en la mañana el pie y me fracturé el tobillo. Y yo puedo encontrar una causa física, un golpe y una fractura. Inmovilizamos y provocamos, digamos, con eso la potencialidad de una curación. Pero ¿qué pasa cuando la enfermedad viene de otra parte? Un dolor de cabeza extraño, una enfermedad autoinmune, como la mayoría de las enfermedades actuales son autoinmunes, en que no tenemos una causa física. Entonces, realmente la terapéutica actualmente disponible en la medicina oficial se nos vuelve escasa, controvertida e insuficiente. Y más allá, no podemos encontrarle un sentido. Y hoy día yo creo que todas las personas que nos escuchan saben que de alguna u otra manera las enfermedades que tienen son por algo, llegan en cierto momento determinado y las personas tienen una sensación de saber más o menos a qué se debe. Y es justamente ese deseo de autocuración, ese deseo de salir adelante, de utilizar la voluntad como camino para curarse, son esas las fuerzas fundamentales que la medicina antroposófica y el médico antroposófico dispone y utiliza. Generalmente esta mirada no es muy común entre las personas de nuestra comunidad, de Chile, de nuestra sociedad. No. Generalmente se ve al doctor como el dios, entre comillas. El dios Thor. Que sabe todo, ¿no? Claro. Pero también es un ser humano, también una persona, y la revisión de las prácticas terapéuticas debe ser constante, ¿no? Para poder, porque está todo constantemente. La sociedad cambia, los hábitos de vida, de vivir la gente es, está cambiando en forma global, en forma genérica, en forma, a cada rato, a lo mejor estoy pensando algo mal para mi vida y de repente, como dices tú, me caí, me pegué en la rodilla y quedé con una pena tremenda y algo me pasó. Y la causa no, usted se cayó nomás. Claro. Exacto. O sea, todos los días llega personas a la consulta en que uno le pregunta, ¿por qué cree usted que se enfermó? Y yo te diría que más del 90% de las personas dice, yo creo que fue por esta razón o por esta otra. Hoy día cada vez se ve menos esa persona que llega al médico como quien lleva el auto al mecánico. Digamos, tome mi cuerpo, arréglelo. Hoy día las personas tienen una vinculación consigo mismas, con su corporalidad, que es distinta a la que tenía el hombre hace 40 años, hace 50 años, hace 60 años, y mucho más distinta a la percepción que tenía el hombre hace 200 o 300 años. Por lo tanto, efectivamente la medicina debe adaptarse a esos cambios. Te iba a preguntar, y en forma concreta, en forma práctica, ¿cómo opera la medicina antroposófica? La medicina antroposófica tiene un arsenal terapéutico muy vasto. De partida, el médico antroposófico es un médico que se formó en la universidad y por tanto tiene a su disposición todos y cada uno de los medicamentos que dispone cualquier médico oficial. Por lo tanto, ante alguna enfermedad que así lo amerite, no va a dudar en utilizar los medicamentos alopáticos actualmente disponibles. Pero además de eso, contamos con terapias que no son medicamentosas, como por ejemplo la terapia biográfica, en que se revisan por septenios, vale decir, por cada 7 años, los periodos de la vida, partiendo desde los 0 a los 7, de los 7 a los 14, y así sucesivamente. Lo que tú me comentas está en culturas muy antiguas. Muy antiguas, exactamente. Hay gente que hace eso, ¿no? Claro. Por muchos años. Es decir, uno dice, oye, esto es novedoso, pero si lo miras para atrás, exacto, la cultura del Medio Oriente, la India, exacto, se realiza esto. Hay un escritor chileno que es terapeuta, que es Jodorowsky, que hace lo mismo. Exacto. Él habla de la psicogenealogía. Claro que sí. Analiza en el árbol genealógico de la vida de la persona problemas con la diabetes, con el cáncer, y así se van revisando. Exactamente. Y de repente salta 2 o 3 generaciones genéticamente y después aparece. Claro, o sea, lo que nosotros entendemos por genética es una pequeña porción de lo que realmente eso es. Pero como te decía, aparte de la biografía, que tiene, digamos, implicancias muy concretas en los distintos trastornos que ocurren a lo largo de la vida del hombre, también se cuenta con terapia artística a través del trabajo con acuarela y modelado con arcilla, terapia a través del masaje, el masaje rítmico, que es una técnica de masaje superficial que también activa las fuerzas de autocuración del organismo, y también digamos la cantoterapia, que es el trabajo de sacar la voz y de utilizarla, digamos, benéficamente. También está, digamos, otra arma terapéutica, herramienta terapéutica muy importante, que es la euritmia, que es el movimiento terapéutico. Es una terapia a través del movimiento corporal. Y aparte de todas estas terapias que no son medicamentosas, la medicina antroposófica cuenta con muchísimos medicamentos de origen animal, vegetal y mineral. Porque el médico, aun cuando tenga una excelente intención y preparación en todo lo que no es medicamento, en muchas ocasiones se va a topar con el impedimento de que la terapia no avanza, y es necesario apoyarse en las fuerzas que ya existen en estos 3 reinos, el mundo mineral, vegetal y animal. Y por lo tanto estos medicamentos deben ser preparados con mucho cuidado. Existen laboratorios que llevan más de 80 años trabajando en estas técnicas de preparación de la sustancia, que allá naturalmente son, o podrían ser, muy venenosas, como ejemplo el veneno el beleño negro, la beladona, o bien el plomo, el arsénico, que son sustancias tremendamente tóxicas, pero si las se tratan adecuadamente, utilizando el proceso más que la sustancia física, entonces nosotros podemos encontrar en estas sustancias tremendos medicamentos. Pero para usarlos se debe comprender muy bien qué es lo que estas sustancias son, cómo es el proceso de estas sustancias, cómo es el crecimiento de la planta que yo estoy utilizando. En definitiva, hay que tener un conocimiento profundo de la naturaleza y ese conocimiento vincularlo con el hombre. Ese es el desafío. Muy interesante esta primera parte de la conversación. Haremos una pausa y estamos de vuelta inmediatamente con usted. Es un punto clave, como bien dice Astrid Chade, ¿sí? El querer, un pequeño paso hace la diferencia, ¿no, estimado Pedro? Un pequeño paso es el comienzo de un gran paso y hace toda la diferencia. Bueno, hemos estado conversando en estos primeros minutos con Pedro, que nos vino a visitar, tiene un apellido muy especial, no me lo recuerdo. Swinburne. ¿De dónde viene ese apellido? Inglés. Perfecto. Inglés. Mis antepasados son ingleses, pero yo soy total y absolutamente chileno. ¿Te sientes comprometido con nuestra cultura chilena? Comprometido, parte y uno más de la cultura. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en el Centro Médico Plaza Puente Alto? ¿Has tratado, has hablado con gente? ¿Cómo se ha generado alguna cadena de acción referente a lo que tú haces? O sea, yo partí trabajando en la atención pública varios años. Actualmente trabajo en la atención pública en Pirque y acá en Puente Alto, en la consulta. Y en todos los lugares donde he estado, de alguna manera las personas llegan porque buscan sanarse, buscan curarse. Y esa búsqueda, ese paso de ir, de yo querer hacer algo distinto, eso se llama voluntad, voluntad de cambio. Y esa voluntad de cambio es lo fundamental, es el paso determinante y clave en todo proceso de sanación. Porque no entendamos sanación como una remisión, vale decir, una desaparición de los síntomas. Si a mí me duele la cabeza, o si yo tengo una enfermedad en la piel, o si yo tengo una depresión, o si yo tengo una gastritis, sanación no es dar tal o cual fármaco, sentirme sin esa gastritis, sin ese dolor de cabeza, sin esa depresión. Eso no es sanación. Es una remisión sintomática. Y yo puedo dar tal o cual medicamento y hacer desaparecer esos síntomas, y tarde o temprano esa enfermedad se va a manifestar por otra forma. Y yo voy a perder la oportunidad de explorar e ir más allá en esa patología. Es muy frecuente que los niños, ante la fiebre, digamos, que no se entiende, pero si la miramos objetivamente es calor, un niño que está desarrollando calor, lo primero que hacemos es bajarla. Le damos un paracetamol y un ibuprofeno, y entonces con eso sentimos que el problema está resuelto. ¿Por qué? Porque vino la fiebre en mi niño y las mamás, con todo amor y todo cariño, la bajan porque piensan que eso es lo mejor que se puede hacer. Pero la verdad es que la fiebre es un proceso que está ahí para cumplir una función. Es para ayudar a ese organismo a adaptarse mejor, a adaptarse mejor a la familia en que le tocó vivir, a la situación de la enfermedad que está viviendo. Es sabido que las bacterias, digamos, a cierta temperatura, pasado los 37 grados, funcionan más deficientemente que a temperatura de 36.5, que es la temperatura corporal normal. Por lo tanto, si nosotros bajamos la fiebre, estamos inhibiendo la potencialidad de nuestro sistema inmune de hacerse cargo de esa infección. Pero eso es solamente una mirada, es la mirada convencional. Aparte de eso, hay muchas otras formas en cómo podemos mirar la fiebre como un proceso benéfico. Pero más allá de eso, si yo tengo una enfermedad en que yo no sé qué hacer con ella, no la entiendo, estoy dependiendo de un fármaco, no quiero depender de ese fármaco, quiero intentar una alternativa distinta, en todas esas situaciones la medicina antroposófica puede dar una mirada más honda y más práctica también de afrontar este problema en profundidad, porque no hay solamente una alternativa. hay varias. Pedro, las personas, ¿dónde pueden visitarte? ¿Dónde pueden compartir contigo sus vivencias? Y en cierto modo conocer esta alternativa que estamos brindando. Actualmente aquí en Puente Alto yo estoy trabajando un día a la semana en la consulta médica Santa Josefina, número 35. Y ahí ellos pueden venir a visitarme y evidentemente las consultas son más largas, digamos, que las convencionales. Una consulta convencional dura 15 minutos. Esta, por lo menos, va a durar media hora, 45 minutos. Idealmente, digamos, debería ser más tiempo la primera consulta. Pero nosotros vamos a adaptar una consulta de 45 minutos para poder tener una visión más general de la problemática, porque si alguien tiene un problema, hay que ir más allá de ese problema. Ha sido muy interesante esta conversación, este primer paso que hemos dado. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos veamos, porque creo que es un tema muy interesante y que vale la pena difundir y dar a conocer. En primer lugar, ¿alguna sugerencia para los amigos que están ahí escuchando? Para sentirse bien, para autoexplorarse, para mirarse. ¿Qué le sugiere, Pedro? Bueno, la sugerencia para toda persona es que se haga cargo de los procesos que está viviendo. Si una persona es mamá, es papá, comprometerse con eso. No verlo como algo que le tocó. Está bien, le tocó, pero a todos nos toca asumir cierta responsabilidad en cierto minuto y comprometerse y jugársela a fondo con eso que está ocurriendo, ya sea algo tan bello como la paternidad o algo tan trágico como estar enfermo de cáncer o de VIH. Cada cosa que nos ocurre en la vida ocurre por alguna razón. Y por lo tanto, vincularse a fondo con eso que nos está ocurriendo realmente es el paso para una conciencia superior, una vida más armónica, más plena. El no desear estar en otro lado cuando estamos aquí, realmente aquí, y aquí donde tenemos que buscar las respuestas y ahondar nuestro conocimiento. Por lo tanto, ese sería mi... Si tuviese que dar, digamos, un lineamiento, claro, desde la radio, hay sería tantos lineamientos como personas existen en realidad, ¿no? Hay muchísimo. No existe uno general. Por lo tanto, no hay ningún tip que uno pueda dar para tal o cual enfermedad. Todas las personas son individuales y cada enfermedad tiene su sello personal, su sello individual, y por lo tanto, dependiendo del cuerpo de esa persona, de la constitución, de su biografía, de su alimentación, eso constituye y uno tiene una imagen real de lo que está sucediendo, no con pautas generales, no con tips, no con avisos generales, con cosas muy individuales y personales. Perfecto, ha sido muy interesante, se agradece el tiempo y la gentileza también de Astrid, como siempre ahí trayendo los temas que son importantes e interesantes a considerar. Gracias, Pedro, por venir a visitarnos. Gracias a ti, encantado de estar acá. No te dije, doctor, por romper ese rol al doctor, así. Claro, lo traté a un nivel mucho más humano, más cercano, más cálido. Te lo agradezco, porque realmente el título de doctor, el título de médico, es algo que realmente uno gana con mucho esfuerzo. Los colegas que trabajan en los hospitales públicos y en todas las consultas, realmente para llegar ahí se esforzaron mucho y realmente... Es eso, y fundamentalmente eso es lo que hace que algunas personas de repente, por ese esfuerzo tan grande, se les suba el humo a la cabeza. Y yo creo que ese esfuerzo hay que ponerlo al servicio de las personas, tratar de purificarlo y hacerlo mejor. Y si hacerlo mejor significa incluso que no te digan doctor o médico, bienvenido sea. Estupendo. Bueno, la invitación, amigos, llamen al doctor que acaba de conversar con nosotros y Astrid al 850-5350, Centro Médico Plaza Puente Alto. Se ha complacido en presentar un interesante tema de conversación. Gracias por estar acá. Gracias.